la mano derecha. Mano derecha. Y esta la mano izquierda. La mano izquierda. Con ellas hoy jugaremos. Hoy jugaremos. Sus nombres hay que aprender. Hay que aprender. La mano derecha es una mariposa. La mano izquierda es como un patito. Cuá, cuá, cuá. Cuá, cuá, cuá, cuá. La mano derecha es un conejito. Mueve sus orejas al compás. La mano izquierda es una arañita. Mira cuántas patitas para andar. La mano aplaudir.